Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, que se emite aquí por nuestra casa, que es la Radio del Sur. Hoy nos va a estar acompañando el profesor, el licenciado Cross Santiago, durante el programa, y también, bueno, estaremos abiertos a cualquier comunicación que nos salga en el día de la fecha. De esta manera, entonces, damos comienzo a nuestro programa del día de hoy. Como siempre, agradeciendo a la operación técnica de los colaboradores de la Radio del Sur y también a la dirección de la Radio del Sur, que nos permiten, obviamente, estar haciendo este SOS Señal de Radio. Bien, aproximan elecciones en los Estados Unidos y bueno, son varios los candidatos que ostentan tener el poder en el imperio. Pero mejor vamos a charlar con nuestro compañero, el profesor, el licenciado Carlos Santiago, con respecto a este tema. Adelante, Carlos, te escuchamos. Y haciendo referencia a Estados Unidos, últimamente cuando tenemos noticias de este país, hay que decirlo, están referidas o suelen estar referidas a la violencia, al racismo, a la xenofobia, y en el plano estrictamente político los análisis suelen centrarse en las elecciones primarias que se van a realizar dentro de aproximadamente 5 meses. En el Partido Republicano ha hecho su aparición un multimillonario, Donald Trump. Es un político de derecha que se jacta de su racismo y que ha prometido ser implacable con los hispanos que ingresen a su país. Lamentablemente, marcha primero en las encuestas para ocupar la candidatura a presidente de Estados Unidos por su partido. Espeluznante alguna de las declaraciones de este personaje. Pero no todo lo que ocurre en el país del norte es negativo, ¿no? Hay que decirlo que también en el plano político suele haber buenas noticias y en este caso se trata del presidente Barack Obama, que consiguió los 34 votos cruciales en el Senado a favor del acuerdo con Teherán. Es decir, el presidente obtuvo un respaldo clave para el pacto nuclear con Irán. El histórico acuerdo se logró a pesar de la tenaz resistencia de la oposición republicana y, como es de suponer, de Israel, y todo el lobby que tiene Israel en el propio Estados Unidos. El acuerdo firmado por Irán, Estados Unidos y otras 5 potencias, ¿no? Francia, Reino Unido, China, Alemania y Rusia, en mes de julio, limita el programa atómico iraní a cambio de un levantamiento de las sanciones, que implica el desbloqueo de miles de millones de dólares en activos congelados a Teherán alrededor del mundo. Volviendo a las elecciones primarias de Estados Unidos, en el Partido Demócrata se perfila Hillary Clinton, una política de centro que todo el mundo conoce, que seguramente va a disputar un sector del electorado con el Partido Republicano. Sin embargo, ahora el Partido Demócrata apareció allí un senador estadounidense, Bernie Sanders, que según se dice es la opción socialista para hacerse con la candidatura presidencial de ese partido. Conviene recordar que en Estados Unidos también se califica de socialista al presidente Obama, ¿no? Digo para ubicarnos, porque la palabra socialista tiene un significado según de qué país se trate. En Estados Unidos se suele mencionar como socialista a cualquier persona que se atreva a cuestionar el estado de cosas propio del sistema neoliberal, lo que acá llamaríamos una persona moderada o medianamente progresista, ya es vista ya como un poco menos que un extremista de izquierda. Ya lo decíamos, socialista consideran al propio presidente Barack Obama. Pero veamos qué representa en concreto Sanders. Estuvimos leyendo algunas notas con respecto a él. Y algunas cosas nos parecieron interesantes, no tanto por lo que representa a él, no tanto por lo que el arrastre numérico que pueda tener en las elecciones primarias, los números que pueda sacar, las adhesiones que pueda lograr, que parece que viene bien, incluso en algunos estados ya está por encima, adelante de Hillary Clinton. Pero lo que quiero decir es que el hecho de que haya aparecido un personaje de estas características políticas es porque en Estados Unidos hay una discusión, hay un hartazgo también con este sistema político donde se suceden, funcionarios, figuras con distinto tinte político, pero que en esencia son toda la misma cosa. Trabajan en función de los grandes intereses económicos. Este veterano político, Sanders, sin duda incomoda a Clinton con su aparición, porque ahora se ve obligada a correrse algo a su izquierda. Sanders nació en Nueva York allá por 1941, tiene 74 años, y luego se trasladó a la ciudad de Burlington, donde se desempeñó como carpintero y documentalista. A los 40 años fue elegido alcalde de esa ciudad. Durante su gestión se focalizó en desarrollar la vivienda económica, impulsó un sistema impositivo progresista, creó políticas para el cuidado del medio ambiente y una serie de proyectos para ampliar los derechos para mujeres y niñas. Luego fue elegido para ocupar un sillón en la Cámara de Representantes, desempeñándose allí durante 16 años. En 2011, Sanders propuso la revisión del fallo de la Corte Suprema que da luz verde a las corporaciones para contribuir sin límite a las campañas políticas. Es decir, ustedes saben, en Estados Unidos las grandes compañías contribuyen con los partidos políticos, las condicionan a esos políticos y después estos se ven obligados a trabajar en función de esas grandes compañías. Esta práctica también, por supuesto, suele hacerse en otros países, incluido el nuestro, pero allí en Estados Unidos es totalmente así. Es difícil que alguien llegue a ocupar, por ejemplo, el cargo de diputado si no tiene detrás de sí unos cuantos millones de dólares. Durante su gestión parlamentaria, Sanders se convirtió en una voz progresista acerca del cambio climático. Incluso se mostró de acuerdo con el presidente Obama cuando éste se llegó a Alaska para encabezar una cumbre sobre el cambio climático. En su cuenta de Twitter, Sanders aseguró: los políticos que niegan el cambio climático a pesar del abrumador consenso científico están moralmente en bancarrota. Sanders también defiende las cuestiones referidas a las libertades civiles y fue particularmente crítico a las políticas de vigilancia de masas como la llamada ley patriótica, que causó escándalos por su violación de privacidad a los ciudadanos estadounidenses a través de la agencia de seguridad. Y fíjense cómo lo dijo: Estados Unidos de ninguna manera debe acumular registros telefónicos de millones de decenas de estadounidenses inocentes, porque no es una práctica democrática, sostuvo el senador Sanders. Este espionaje telefónico, como decimos, viene de muy atrás, y cuando hablábamos antes de las Torres Gemelas, tiene que ver con esto, ¿no? Con este espionaje telefónico sobre los propios ciudadanos norteamericanos. El anuncio de su candidatura lo hizo a través de Internet y en un sencillo podio colocado en el jardín norte frente al Capitolio. Con este gesto, Sanders se ganó la aprobación del Comité Demócrata Nacional, que se manifestó complacido con su lanzamiento. Me pregunto hoy en día, dice Sanders, si es posible para un candidato que no sea multimillonaria ni esté comprometido con la clase multimillonaria llevar a cabo una exitosa campaña política. Si ese es el caso, me gustaría que todos ustedes reconocieran el triste estado en que se encuentra la democracia estadounidense. La campaña de Sanders, a diferencia de otros políticos, recibió algo más de $1.5 millones en donaciones aportadas por internet, pero se trata de pequeños donantes para financiar su campaña, no grandes empresas, sino pequeños donantes que llegaron a esa suma, a diferencia de la mayoría de los políticos norteamericanos que suelen recibir, como decimos, millonadas de dólares de las distintas corporaciones. Si bien en los últimos días Sanders se acercó bastante a su principal competidora, Clinton, la posición del senador es caratulada como izquierdista, en un país donde la palabra, como lo decíamos, la palabra socialista, no goza de buena reputación. Además, Sanders deberá disputar la candidatura con una candidata como es Clinton, una política de mucha influencia, con una amplia cantidad de fondos para financiar su campaña. Sin embargo, bueno, Sanders puede resultar una opción interesante para los sectores del Partido Demócrata que buscan una alternativa a Clinton, quienes consideran a esta mujer demasiado moderada y muy pegada a las corporaciones. Evidentemente, lo de Sanders constituye una candidatura que no forma parte de esa variedad de candidatos apegados a las grandes empresas, consustanciado con esos intereses monopólicos y de espalda a las grandes mayorías. Más allá de lo que ocurra en las elecciones con la candidatura de Sanders, es evidente, como decíamos antes, que su aparición responde a una necesidad política de la sociedad norteamericana que está buscando otros caminos. Sanders es, en principio, la punta de ese sendero, y más allá de él, de su figura, es un hombre grande, que, como decimos, no tiene grandes intereses que lo catapulten al estrellato, pero sin duda está representando la inquietud de un electorado, de una ciudadanía norteamericana que está buscando otros caminos. Lanzamos la señal de radio SOS para toda América Latina y el mundo. Y seguimos analizando noticias aquí en SOS Señal de Radio, y en este caso tiene que ver con este entramado de las crisis sociales que se viven, crisis políticas y sociales que se viven en el mundo, ¿no? Y un poco en este también, en esta trama social en la que estamos inmersa, en este sistema. Porque bueno, también tenemos que entender que estas son tramas armadas, ¿no es así, Carlos? Así es. Son armadas, ¿no? Obviamente por el sistema capitalista. Claro, por la naturaleza del sistema. Muchas veces hablamos de la crisis del sistema capitalista. Bueno, ahora tenemos algunas cifras que hablan de la crisis y hablan de la perversidad de este sistema que no puede asegurar la buena vida del universo. Por el contrario, la va agravando y va concentrando la riqueza cada vez en menos manos, ¿no? Justamente las cifras tienen que ver con un informe de las Naciones Unidas que apareció hace menos de un año, decíamos, que muestra las miserias más perversas de este sistema capitalista que conocemos. Según se informó, más de 1.000 millones de personas, algo así como una séptima parte de la población mundial, viven en condición de extrema pobreza. Escuchen bien, apenas reciben $1.25 diarios, por lo que esta situación de desigualdad es el máximo desafío que enfrenta hoy, se nos ocurre, la humanidad en nuestro tiempo. Es decir, a este enorme contingente de excluidos, la globalización capitalista les niega los derechos a la alimentación, a la educación, a la salud. Pero si a usted no le basta con estos datos para mostrar la verdadera esencia de la civilización actual, Hay que agregar que la acumulación y la concentración de la riqueza, es decir, la otra punta del fenómeno, crecen sin cesar, es decir, aumenta la riqueza y se concentra cada vez más en menos manos. Ocurre que, fíjense esta cifra también, que los 85 individuos más ricos del planeta, 85 individuos más ricos del planeta acumulan una riqueza similar a la de 3.570 millones de personas, que es más o menos la mitad más pobre de la población mundial. 85 personas, las más ricas del planeta, obviamente, tienen una acumulación de riqueza similar a la de 3.570 millones de personas, que es aproximadamente la mitad de la población mundial, y por supuesto la más pobre, ¿no? O lo que es igual de aberrante, el 1% de la población mundial, el 1% de la población mundial acumula la mitad de la riqueza del planeta. En este escenario de desigualdad, con las injusticias que ustedes se pueden imaginar, algunas de las cuestiones que se suscitan alrededor de este fenómeno, de esta desigualdad, hacen todavía más cuestionables al sistema. ¿Por qué? Porque ocurre que la mayor acumulación de riqueza se da en un escenario donde los negocios más rentables del mundo, de nuestros días, fíjense cuáles son los negocios que más lucrativos, ¿no? Además de esa concentración de la riqueza, los negocios más lucrativos, ¿cuáles son? La venta de armas, el tráfico de armas, más precisamente, el narcotráfico, la trata de personas y la prostitución. Todas lacras del capitalismo que dicen, hacen gárgaras de republicanismo, muchos políticos tradicionales, hablando de erradicar estas lacras de la humanidad. Pero cuando uno, como hacíamos la pregunta en inicio del programa, ¿quién se beneficia? Cuando uno se pregunta acerca de cuáles son los negocios más rentables y la respuesta nos dice que el tráfico de armas, el narcotráfico, la trata de personas y la prostitución, bueno, tiene derecho a sospechar que la sinceridad de algunos políticos tradicionales no están. Hay una complicidad para que este negocio siga funcionando y sea cada vez más lucrativa, por lo menos en algunos sectores del poder político que gobierna el mundo. En la actualidad se calcula que los conflictos bélicos matan y desplazan más gente que en los tiempos de la Guerra Fría. Fíjense ustedes, Afganistán, Siria, Irak, Nigeria, República Democrática del Congo, Libia, Somalia y Yemen, estamos nombrando no todos, ¿no?, muchos de los países atravesados por guerras e invasiones. En esta devastación de poblaciones, de estados, de muerte de miles de personas y destrucción de reliquias históricas, de destrucción de las viviendas de la pobre gente, la responsabilidad mayor de todas estas calamidades las tienen, por supuesto, la OTAN con sus ejércitos, los más poderosos del mundo, donde seguramente también entra, porque forman parte de la OTAN, es más, yo diría que la conduce a la OTAN, es, por supuesto, Estados Unidos. Tal vez Siria sea el ejemplo más cruento de nuestros días, de esta destrucción, de esta ocupación, de estos intentos de derrocar al gobierno constitucional desde hace unos 4 años. Allí se contabilizan en nuestros días alrededor de 240.000 muertos. A su vez, el número de personas que se han visto obligados a refugiarse en países vecinos son más ya de 3 millones de personas. Los desplazados en el interior del propio territorio sirio son más de 6 millones de personas, sobre una población no tan grande, 23 millones de habitantes. 3 millones tuvieron que ir a países vecinos y 6 millones se desplazaron dentro de la propia Siria. Esa es la realidad que están sembrando las grandes potencias, entre las cuales está Francia, que ahora dice que va a ayudar a los inmigrantes, pero al mismo tiempo promete intervenir en el bombardeo de Siria. Por todo esto, por lo anterior, resulta de una gran hipocresía, entonces los lamentos de la prensa internacional, que se suele condoler de los padecimientos de los refugiados, pero creo que, como lo decías al principio vos, Gustavo, nada dice de las causas de estos desplazamientos. Hablan de recibir unas cantidades, hablan de ayudar a algunos de los desplazados, hablan de otorgarse cuotas de aceptación en algunos países europeos, pero nada dicen de las causas, porque de ellos están implicados, obviamente, los gobiernos. Estos están implicados en las causas, en el porqué de la gente tiene que emigrar. Por eso hemos insistido en tantas oportunidades acerca de quienes tienen la responsabilidad de lo que ocurre en aquellos sufridos países. Son las potencias que recorren grandes distancias para apropiarse de recursos naturales en África y en Asia. Fundamentalmente de posiciones estratégicas desde el punto de vista geopolítico y las más de las veces para apropiarse de las reservas de petróleo. Por otra parte, hay que recordar que la población de la Unión Europea supera los 500 millones de habitantes, mientras que los desesperados que buscan refugio en ese continente suman algo más de 300.000 personas. Es decir, la incidencia de los actuales desplazados no llega al 1% de la población europea, que por otra parte tiene un crecimiento muy muy pobre, mínimo. La población europea está constituida fundamentalmente por gente longeva, y en consecuencia la mano de obra para los trabajos es muy necesaria en Europa. Por lo mismo, si partimos de la base de que Europa es uno de los continentes de mayor PBI a escala global, está clara que esta incidencia económica que puede resultar es totalmente asimilable para las grandes potencias europeas, para estas economías del viejo continente que, al lado de lo que ocurre, como decimos, en Asia y en África, son sumamente poderosos, aparte de la crisis que puedan tener y de las desigualdades que haya en el viejo continente. En consecuencia, la voluntad política haría relativamente fácil la integración de estos migrantes, de estos recién llegados, a la comunidad europea. El 14 de este mes de septiembre, los gobiernos europeos se van a reunir para afrontar la crisis migratoria que ya los está golpeando a todas las fronteras de ese continente. Casi con seguridad, lo heterogéneo de los países miembros, sumado a la mezquindad de los gobernantes, del sistema financiero que hegemoniza el poder del viejo continente, no nos permite ser demasiado optimistas, no nos permite tener demasiadas expectativas acerca de una solución humanitaria para tanto dolor, para tanto desamparo de estos miles de seres humanos que buscan muchas veces a costa de su propia vida un futuro mejor allá en la vieja Europa. SOS, señal de radio, construyendo un puente comunicacional alrededor del mundo. Seguimos en SOS Señal de Radio y nos vamos a cruzar el Océano Atlántico, nos vamos más precisamente al viejo continente, al mar Mediterráneo, nos vamos a Italia, al sur de Italia, para charlar un poco de estos temas que nos vienen preocupando, o que viene preocupando al mundo entero. Estamos conectados con Alessandro Sito, allí en Italia, en el sur de Italia. Él nos va a decir precisamente en qué lugar está, para charlar un poco de todo lo que está pasando. Así que Alessandro Sito pertenece a una organización social, es un militante también. Y bueno, le damos la bienvenida. Alessandro, bienvenido a SOS Señal de Radio. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, bueno, un poco, primeramente vamos a arrancar conociendo algo de lo que pasa en Italia, ¿no? Contanos un poco tu mirada con respecto a Italia y la crisis económica, ¿cómo la está viviendo? Bueno, sí, ya que estamos realmente en un momento bastante complicado. Ustedes por los periódicos han leído algo, por la televisión, por la radio, más que todo han escuchado algo, algo de un poquito medio feo que está pasando aquí en nuestro país. Desde algunos años estamos con ellos, los gobernantes, ¿no? Dicen más que todo que estamos con problemas económicos que vienen de una serie de decisiones políticas, económicas que se han tomado en los años pasados y que nos han afectado de esta forma. También es verdad que, bueno, ahora Italia está cambiando mucho en los últimos años. Están haciendo una sociedad nueva, pero basada en mi opinión, en viejos sistemas políticos y económicos. Y justamente por eso que se está viniendo la crisis, ¿no? Italia, como lo decía un gran estudioso, Putnam, está en uno de los sistemas del welfare social particular, ¿no? Porque no pertenece ni a estos países donde tienen un sistema social bastante desarrollado, como lo de los países del norte de Europa, ¿no? Uh-huh. Sino que tampoco está en el welfare social de los países de Europa Central, donde todavía aún las cosas más o menos están bien. Italia, como un poquito España, como un poquito también la parte mediterránea de Francia, como Grecia, pertenece a estos países del Mediterráneo que quieren desarrollo, pero todavía se basan en un poquito de corrupción, ¿no? A nivel político y de reflejo también a nivel económico. Se basa en lo que ustedes conocen como la mafia y todavía existe, claro, ha cambiado forma, ha cambiado su manera de actuar, pero existe, es más fuerte, se está radicando siempre más. De ser una organización, ¿cómo decimos?, privada, se transformó en una asociación a nivel estatal, porque se ha metido en todos los niveles de la política, ¿no?, desde varios años. Entonces se está tratando de desarrollar este país que igual se viene de unos años de fuerte empuje industrial y ahora se está transformando. Está basado más que todo en los servicios terciarios, ¿no? Uh-huh. Y está tratando de cambiar, pero la base siempre es la corrupción, el asistencialismo, que se mete siempre más en las bases, ¿no? Y desde la base empieza a morder, y hasta digamos, crear este sistema un poquito particular. Uh-huh. Es un sistema donde ahora es un país, es una condición, es un momento donde ahora se están agregando siempre más problemas para enfrentar. Estamos también, como bien saben, tratando de trabajar con la Unión Europea, con todos los demás países. Se está tratando de uniformar las reglas, se está tratando de convivir con las otras culturas y mentalidades de Europa. pero como lo he dicho antes, hay un fuerte, en este sentido, un fuerte desequilibrio, porque los países, entre comillas, más desarrollados del norte de Europa, de Europa Central, van siempre más rápido que nosotros en ese sentido. Uh-huh. Así bien. Que este es el marco, digamos. Sí, digamos que lo podemos poner a Italia como uno de los países que, si bien está siendo golpeado de la crisis, tal vez no esté al mismo nivel, ¿no? Vos comentabas que un poco por ahí Italia lo veías como que está a la altura de España y Grecia. Yo creo que tanto como Grecia no está Italia. Bueno, estamos con problemas similares. En Grecia, bueno, ahora han tenido un golpe muy fuerte por la Unión Europea, como bien saben. Sí, sí. Están tratando de ajustar las cosas. Nosotros, ustedes saben muy bien, los argentinos, ¿no?, que los italianos son muy buenos para siempre, al final, lograr un equilibrio que salve la situación en el mismo momento, pero sin una visión clara hacia el futuro. Grecia, en cambio, sí, fracasó últimamente y ahora tiene que enfrentarse también con las decisiones de las grandes potencias, ¿no? En un sistema global, al final, ¿no? Bien, Alessandro, te saco un poco del tema y me gustaría, bueno, conocer un poco más con respecto a esta crisis migratoria, entre comillas, porque, bueno, esta crisis migratoria o esta ola migratoria que está sucediendo, si bien dicen que después de la Segunda Guerra Mundial es esta la más grande, pero bueno, sabemos que siempre en cada uno de los países o en continentes hay desplazamiento de personas por diferentes motivos, ¿no? Tanto político, económico, pero digo, ¿cómo se está viviendo en Italia esta crisis migratoria? Bueno, este es uno de los problemas que estamos enfrentando ahora, como decía. Y en esto, bueno, es una crisis migratoria que igual se viene en Italia desde varios años ya, ¿no? Ha empezado con los Balcanes, ha llegado mucha gente, los 90, desde los Balcanes. Luego hemos tenido, entre comillas, esta emergencia del norte de África, ¿no? Cuando toda la gente migraba de Marruecos, de Tunisia y de los demás países del norte de África. Y ahora estamos enfrentando una migración global, en el sentido que está llegando gente desde Oriente Medio, desde los países asiáticos, occidentales, desde los países subsaharianos, de África. Entonces estamos en un momento de grande, grande, grande acogida en ese sentido. No alcanzamos porque la Unión Europea no alcanza. Uh-huh. Este es el asunto. O sea que si Italia no recibe una ayuda concreta en términos políticos y también económicos, va a ser muy duro enfrentarla solo algunos países. Ahora, hay que decir, no sé, hace 3 semanas, por ejemplo, llegaron en un solo día en las costas italianas más de 4.000 personas, ¿no? Más de 4.000 migrantes. Uh-huh. Y en este sentido hay que hacer una neta remarcación. O sea, lo que tenemos en Italia, como también en Grecia, como también ahora en Serbia, ¿no? Porque estamos también con el problema de Serbia, uh-huh, que donde están llegando muchos prófugos, de Turquía, de Grecia. Bueno, en todos los países de tránsito o de primera llegada, llega gente que puede ser gente que escapa de conflictos armados, puede, como por ejemplo la gente que escapa de Siria en este momento, de Afganistán, o digamos de África desde Sudán, Sud-Sudán, Somalia, etcétera, etcétera. O sea, todos los países que están viviendo un conflicto armado, una revolución interna, pero también está llegando mucha gente que son los migrantes económicos, ¿no? O sea, todo lo que siempre ha pasado y nada más. Ahora, claro, los conflictos armados digamos, aumentaron de intensidad. Entonces, por ejemplo, en este momento un flujo de Siria increíble, inmenso. Esta gente se pasa por Grecia, luego quiere llegar a los países del norte de Europa, donde sabe que va a encontrar no solo acogida, sino que también posibilidades de trabajo y de desarrollo de su vida, ¿no? Lo que ya no va a poder hacer en su país por el momento. Entonces, de ahí, luego de Libia, nosotros recibimos mucha gente que viene de África, y en este caso también de Egipto, por ejemplo, está llegando mucha gente. Vamos a recibir también en España mucha gente que desde África viaja y cruza Marruecos y de ahí llega a España. Entonces, es una crisis que está afectando de impacto a los países de primera acogida, ¿no? De primera llegada de esa gente. Pero también hay que decir que la gente aquí no se quiere quedar, porque, como te decía antes, en Italia, en España, en Grecia, estos países de primera llegada, no hay trabajo, hay crisis, y ellos lo saben muy bien. Quieren simplemente llegar a Italia para luego, o a España o a Grecia, para luego moverse a los países más donde hay más posibilidades, ¿no?, de desarrollo. Sí, ahora debería hacerse cargo también parte de estos países desarrollados, incluso también hasta los propios Estados Unidos o la propia OTAN, ¿no? Digo, se me ocurre a mí que también todo este desplazamiento por el problema de los conflictos bélicos que existen en todas esas partes, son también responsabilidades de la OTAN y de los propios Estados Unidos, ¿no? Que llevaron a esos enfrentamientos, ¿no? Claro. Los Estados Unidos, como bien saben, como la OTAN y las varias agencias, por supuesto, de las Naciones Unidas, están presentes en los países porque entendieron que los problemas hay que resolverlos ahí, para no luego crear este sistema de migración inmenso. Pero como también es verdad que se está tratando de trabajar de una cierta forma, ¿no? No hay otra dirección y todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? Todos los proyectos, los programas de ayuda en Afganistán, en Siria, en el mismo Líbano, ¿no? Que al final, hay que decir, el Líbano es un país muy chiquitito, ¿no? De 4 millones de personas y que está recibiendo 1,5 millones de sirianos que se están escapando. Y ya no puede más, ya está explotando. Y bueno, las Naciones Unidas, los Estados Unidos, la Unión Europea, los países asociados tienen programas y proyectos, pero son de asistencialismo, de emergencia, para enfrentar al problema en el inmediato. Lo que sí es verdad, no tienen una visión hacia el futuro. Y bueno, la decisión, la razón la conocemos todos, ¿no? Hay muchos intereses económicos. No nos olvidemos que también en Oriente Medio, que es una zona muy, ¿cómo se dice? Muy caliente, ¿no? Caliente no. Sí. Pero bueno, es una zona donde es el centro, digamos, de los problemas que de los últimos años, ¿no? Hay un país muy chiquitito que se está expandiendo, está mordiendo siempre más para alargarse, que es Israel. Y ahí hay fuertísimos intereses económicos, ¿no? Entonces sí, se trabaja, pero en mi opinión se podría hacer mucho, mucho, mucho más y de una forma mucho mejor. También es verdad que los Estados Unidos y más que todo la OTAN con las agencias de las Naciones Unidas como el Alto Comisariado para los Refugiados, como la Organización Internacional de las Migraciones, formaron un consorcio aquí en Italia, junto con la Cruz Roja y Save the Children, ¿no? Esta otra ONG internacional, para trabajar también aquí a la llegada de los migrantes, para un poquito gestionar, monitorear todo lo que está pasando y enfrentarlo de una forma mejor. El grande problema que tenemos nosotros en Italia es que si en un día llegan más de 4.000 migrantes, ¿no? En un solo día, y estos migrantes tienen que esperar un año para obtener la respuesta por parte de la Comisión Territorial, que va a juzgar su historia, su cuento, y le va a dar o menos la protección internacional. Bueno, eso es insostenible. Claro, claro. Eso es el gran problema. Bien, Alessandro, para despedirnos un poco, bueno, tu mirada en este contexto latinoamericano, ¿cómo ven Latinoamérica desde Italia? Bueno, Latinoamérica, lo estábamos discutiendo con una amiga hace unos días, y Latinoamérica es un continente, yo creo que le fascina mucho a los italianos. O sea, desde aquí, en este momento, Latinoamérica se ve muy atractivo, ¿no? Uh-huh. Porque estamos en un momento de calma, yo espero que no sea aparente, pero se ve muy bien, muy atractivo, parece que ofrezca posibilidades también para los europeos y los italianos. Yo tengo varios amigos que en los últimos años se movieron hacia Latinoamérica, hacia, por ejemplo, Chile, hacia Argentina. Bueno, hacia Argentina siempre se ha movido por sí, varias razones, ¿no? Pero bueno, en estos nuevos países, hacia Brasil, hacia Chile, hacia un poquito también Colombia, ¿no? Unos países que poco a poco se están desarrollando económicamente, ¿no? Y también desde el punto de vista social, dopo los problemas que han tenido en las décadas pasadas. Pero sí, lo que falta, estábamos diciendo, que es información. Todo lo que es televisión y no pasa prácticamente nada. Para contarte la última noticia que se dio en la televisión de Latinoamérica, fue la visita del Papa, ¿no? De Francisco. Uh-huh. a Bolivia, Perú y Ecuador, si no me equivoco. Paraguay. Sí. Entonces, todo lo que es el movimiento social, todo lo que es la revolución que quiere seguir, bueno, de eso se sabe muy poco. Te tienes que informar por internet, te tienes que informar por medio de esta radio que tenga un propósito muy, muy efectivo. Uh-huh. Te tienes que informar por otros medios, pero en los medios principales, tampoco en los periódicos principales, lastimosamente, no llegan muchas noticias en este momento. ¿Crees que hay como una campaña? ¿Se puede hablar de como que hay una campaña en contra de que no se muestre lo que está pasando en Latinoamérica y ahí en Italia? Bueno, yo creo que, primariamente, bueno, si lees un periódico en Italia hoy día, las primeras páginas, 5 o 6, hablan de migración. Porque es el tema principal ahora, la preocupación, digamos, principal. Sí. Cada tanto hay algo de Cuba, ¿no? Cada tanto hay algo de lo que está pasando en Venezuela. Y yo no sé si tener todavía una visión, ¿cómo se dice?, complotista, ¿no? Aún tengo que hacerme una visión mía en esto, pero sí sería bueno que siguieran pasando cada tanto más noticias de Latinoamérica, porque se corre el riesgo de que pase lo que tú dices. Entonces, para mí podría ser una consecuencia esta, no una predisposición, ¿no? Uh-huh. No sé si me expliqué muy bien. Sí. Pero bueno, luego también tenemos muchos... lo que pasa también es que, por ejemplo, Estados Unidos lo está reemplazando China, ¿no? Ustedes están muy, muy, muy bien. Uh-huh. China está trabajando mucho en América Latina, está ganando siempre más licitaciones, tiene acuerdos grandes con algunos gobiernos, ¿no? Sí. Y entonces ya no es Estados Unidos, no son los Estados Unidos. Ya para mí tenemos que dar una mirada también hacia China, que se está expandiendo mucho y ahí están los intereses, ¿no? Me gustaría saber leer un periódico chino para entender un poquito más lo que está pasando en Latinoamérica ahora. Eso podría ser una... Bueno, Alessandro, desde ya un placer haber charlado contigo. Esperemos más adelante poder seguir charlando, lo mismo que con Federica. Porque bueno, nos gusta tener la visión de allá y saber un poco lo que pasa allá y bueno, tener esa mirada, ¿no? Esa mirada que por ahí uno puede hablar de Europa también desde aquí, desde la información que tenemos de los medios, pero otra cosa es también charlar con gente que está viviendo ahí en ese lugar y que por ahí tiene otra mirada que no es precisamente la que tenemos nosotros, ¿no? Si bien uno puede hacer un análisis de la situación, no va a ser siempre la misma mirada de alguien que está en ese lugar, en ese territorio. Así que te vamos a estar convocando en algún otro programa, Alessandro. Bueno, gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí también, para Federica también, siempre es un placer poder intercambiar. Y esto es lo bueno de la comunicación virtual, ¿no? Y por medio de Internet, lo que decíamos antes. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, vamos a estar en contacto entonces, Alessandro. Un saludo para vos y un saludo para Federica. Bueno, hasta luego, Gustavo. Gracias a todos. Bien, así compartíamos en SOS Señal de Radio esta charla con Alessandro Sito. Él pertenece a una organización social allí en el sur de Italia. Un poco están trabajando con el tema migratorio. Bueno, por lo menos escuchamos otras voces, ¿no? Con otras historias. SOS, señal de radio. Mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje. Bien, y de esta manera nos comenzamos a despedir de este programa de hoy. Agradecemos, como siempre, la dirección de la Radio del Sur, de Cire Santos Amaral, al equipo de producción de la radio, como también así a nuestros compañeros operadores técnicos, que si no es por ello, como lo decimos siempre, no estaríamos al aire. ¡Nos vamos! Nuestro correo electrónico es sosradio@gmail.com. Nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chau. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.